se hace tarde hoy. Ya no es secreto nuestro amor. Y listo mi equipaje, aquí estoy. Hace tarde hoy, ya no es secreto nuestro amor. Y listo mi equipaje, aquí estoy, solo esperando por ti. No te resistas, nos tenemos que ir a un lugar donde haya paz. Y seamos reyes tú y yo, que nadie hable en contra de ti. Mirando si eres feliz y nuestro amor podamos compartir. Donde tu grito sea una canción. Pero no.